Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Allá afuera están los locos. Me refiero a la gente que habita en tu barrio. Los que ocupan el resto de departamentos en tu edificio. No tienes ni una pequeña idea de lo que esa gente sabe de ti. Hablo de tus vecinos. La siniestra señora de la tienda. El hombre gordo con su gato grande como su hormiguero. La pareja de ancianos detrás de su balcón con sus miles de lechos resecos. El grupo de adolescentes que solo juega al final del callejón cuando las chicas están lavando los trastos en el fregadero. La profesora devota de hacer llamadas al 911. Todos ellos saben quién soy. Incluso con detalles. Me doy cuenta por la forma en que me miran. Piensan que estoy loca. Me miran el trasero. Y aunque antes lo hacían con gusto, ahora solo se lamentan y prefieren comentar el penoso incidente que llevó a Gabriel a abandonarme. Es asombrosa la memoria que tienen. Sí, tus vecinos. Como si tuvieran tu expediente en medio de sus libros de cocina o tus fichas biográficas pegadas en sus neveras. Tienen un registro de los novios y amantes que he tenido. Si no logro recordar al flaco pálido con el que cogía hace 2 años, solo debo preguntarle al hombre del Toyota rojo del primer piso. Él está muy informado. Ellos saben a qué horas llegaste anoche y en qué momento de la mañana tomaste una ducha. ¿Quiénes te escriben cartas? ¿Cuánto gastas a la semana en el supermercado? ¿Y por qué no terminaste la universidad? Es como si se levantaran muy temprano a hurgar en mis fundas de basura antes de que el camión se las lleve. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este fue un fragmento de Elías, o ¿quién te crees que eres? ¿Quién diablos? ¿Quién diablos te crees que eres? Tenemos la suerte y el gusto de tener invitados hoy a Fabián Patiño, Consuelo Estupiñán y Daniela Sánchez. Son el team, el grupo que ha organizado esta función, que está mañana en el 8:30. Hoy estamos en directo, son las 15:07 del día miércoles. Estamos empezando la Escuela del Espectador. Como esto es un monográfico de teatro, también intentamos que lo sea de bandas ecuatorianas. Y para ello hemos invitado hoy a Los Corrientes. Este es un grupo de Guayaquil y nos van a acompañar en esta tarde. Vamos a escuchar el track número 1 de que se llama Salsa para partirte las tapas. Los Corrientes, luego venimos a conversar. Poderte decir que más quieres yo lo tengo aquí. Mírame un ratito y déjate lucir. Da un paso que tiembla la tierra y otro pa' que el guacho me vuelva a latir. Aprendí a bailar bonito y a vestir bien la ocasión para ganarme un puestito dentro de tu corazón y poderte complacer. Lo que no imaginas te lo puedo hacer. Puedo colarme en tu casa, meterme bajo tu cama, no me vayas a echar a bailar. Voy a escapar de Cana para partirte las tapas. Cantaré cantos con tu hermana para partirte las tapas. Voy a cambiar, yo voy a estudiar para partirte las tapas. Cierto billete seguro podré ganar para partirte las tapas. Estoy entrenando, haciendo ejercicio para partirte las tapas. También he dejado uno que otro vicio para partirte las tapas. Con mucha atención para partirte las tapas. Me ganaré tu corazón para partirte las tapas. Que chévere, que chévere, que chévere que te está rompa para partirte las tapas. Que chévere, que chévere, que chévere como te está para partirte las tapas. Oh, salud, oh, salud para partirte las tapas. Oye, Eva, no sabía que te anda buscando. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Este, salsa para partirte las tapas de los Corrientes. Un poco explícito el título. Estaba bueno, ¿eh? Suena bien. 15 y 13 minutos. Bienvenidos, Gonzalo. Bienvenidos, Fabián. Daniela, no, luego te damos un micrófono. Es un gusto tenerlos aquí. ¿Qué tal? Gracias. bueno, cuéntenme, ¿cómo está esta cosa? Porque parece que hacer teatro solamente tiene que ver con hacer un grupo, ¿no? Entonces, es como el que no tiene grupo está invalidado, ¿no? cuando te haces teatro te preguntan, ¿de qué grupo eres? Entonces, lo que, como ustedes, ¿tienen grupo? Sí. ¿Se llama? No, no tiene nombre. No tiene nombre. Pero sí hay una idea de grupo. ¿Sí? ¿Cómo surge la idea de juntarse y hacer esto? ¿Cómo es esto? Bueno, esta obra, Elías, o ¿Quién diablos te crees que eres?, ya la intentamos hacer hace 3 años. O sea, hubo la intención, Fabián me invitó a participar. Entonces ya tuvimos algunos ensayos, pero esta vida cambiante siempre. O sea, se cruzaron obligaciones de lado y lado y entonces fue como que el proyecto pasó a la nevera. Y entonces han pasado algunas cosas, por lo menos a mí a nivel personal, que me llevaron a retomar el proyecto, o sea, a querer volver a hacer el proyecto. El texto, a mí el texto me gusta mucho, entonces es como que quedó algo ahí. Entonces lo conversamos con Fabián, nos gustó la idea y desde ahí empezó todo a inicios del verano de este año. Esto del teatro no es vocacional, quiero decir, porque parece que ustedes hacen más cosas aparte del teatro, ¿no? ¿Cómo es la onda? Bueno, lo que pasa es que a nivel personal mío, yo me considero un autor visual, ¿no? Entonces yo propongo, mi propuesta artística es a través de cualquier medio que me pueda plantear un discurso visual, ¿no? Puede ser incluso con la literatura, pero siempre mi discurso es visual, ¿ya? Y puede ser video, puede ser cómic, puede ser pintura, y el teatro también es muy visual. Entonces esa es la vocación. Simplemente el soporte en el que concluye la propuesta es podría ser distinta, pero la vocación mía personal es expresión visual. Entonces yo creo que es totalmente coherente dentro de lo que yo planteo cuando me pongo a disposición mis obras. ¿Y vos? Bueno, o sea, ha corrido mucho río debajo del puente desde el 2009 hasta acá, que fue cuando intentamos hacer este monólogo la vez anterior. Entonces yo tenía una relación diferente con la actuación en aquel entonces. Han pasado muchas cosas que un poco han ocasionado que cada vez sea más necesario para mí el actuar. Entonces este proyecto llega a mi vida en un momento en el que yo me decanto por la opción de actuar, como una opción de vida. ¿Por qué? No sé, o sea, no te podría dar una explicación racional de eso. Quiero decir, vos entras, entras a tu formación, a tu espacio de formación formal, que es el INCINE, ¿no es verdad? Ajá. Sacas tu licenciatura, ¿no es cierto? El INCINE te oferta ser un director, actor, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Y al final del INCINE te propone Schlenker protagonizar su película, eres un protagonista ya de ahí, y de repente dices, ¿quizás es eso lo que te hace decir, soy actor? No, al contrario, yo más bien pienso que, por ejemplo, yo tenía mucho recelo cuando se concretó el hecho de que íbamos a rodar la película de Alex. O sea, porque es una película, la final, entonces, y trabajas con gente que tiene más experiencia que vos, y entonces, lejos de ganarte algo, adquieres una enorme responsabilidad desde mi punto de vista. Entonces, tal vez es un poco hacer conciencia de esa responsabilidad y que me gusta tener esa responsabilidad, me gusta estar delante de una cámara o parado en un escenario, pero eso es trabajo, o sea, es un derecho que uno se gana, creo yo. Entonces la única forma de ganarse eso es trabajando y trabajando y trabajando, y un poco es ese el compromiso que yo he adquirido conmigo mismo a la final. Lo que pasa es que tal vez estamos tomando la palabra vocación en unos canales mucho más canónicos, por regla general, vocación más vinculado al Ministerio Laboral o qué sé yo, ese tipo de cosas, cuando hablas de vocación al, ¿cómo se llaman los que están en el colegio? Los orientadores vocacionales, ajá, ese tipo de cosas donde tienes una consecución, y esta obra que presentamos tiene que ver con eso, con cuál es tu vocación, dónde serás un ganador, dónde serás un perdedor. Yo prefiero hablar de esencia porque yo también soy actor. Entonces yo cuando tenía 3 años sabía que tenía esencia de actor y cada vez que podía lo hacía. Ahora sí presentan las oportunidades, nada más. O sea, las oportunidades de entrar en el estudio de actores las oportunidades de participar en obras, de entrar en películas, y yo qué sé. Y lo de la vocación, no sé, me duele el duodeno cuando digo vocación. Claro. Es complejo porque también, o sea, no creo que hay que ser rígidos en la vida, no hay, o sea, me parece algo muy estimulante si alguien desde los 4 años quiere ser bombero y logra ser bombero, uh-huh. Pero también la vida cambia. Yo a los 19 años, justo hablábamos ahora con Fabián, me jalé la prueba para entrar a la Facultad de Economía en la Católica, y en ese momento fue terrible, pero es una de las cosas que yo más agradezco en este mundo, o sea, cambió, o sea, ese tipo de cosas cambian un montón, o sea, son pequeños sucesos que acontecen en tu vida y que redireccionan el curso de esta. Economía. Economía. Siempre puedes volver, ¿eh? Pero tal vez después de mañana quiera volver. No creo. Yo he visto un ensayo de la Elías y está francamente bien, es interesante. Y entonces, volvamos a esta cosa de cómo es que se les ocurre, o sea, ¿ustedes tienen otros proyectos? ¿Tienen proyectos alcohólicos, proyectos? ¿Qué proyectos tienen ustedes? Cuando tú preguntaste la cosa de tener grupo, es decir, también otra vez en términos formales, es uh-huh. decir, esto de entrar en la taxonomía, ¿no es uh-huh. cierto? Le voy a poner nombre a mi grupo. Claro. ¿No? Entonces, yo tengo mi grupo de música, tengo mi grupo de escritores, entonces de actores voy a formar mi pequeño coligado de actores, y le vamos a poner nombre y vamos a tratar de darle una intencionalidad. En ese sentido, obviamente nosotros no tenemos un grupo, pero sí tenemos un interés común que ha terminado formando un colectivo de a dos, de a tres, qué sé yo, ¿no? En donde interviene la actuación, la dramaturgia, la música y las artes visuales. Entonces simplemente la convergencia de ciertos intereses, ¿no? Sin plantearse ni un mañana, ni un solo mañana, ni un pasado mañana, peor. Es decir, simplemente la convergencia de unas ideas actuales y nos ponemos a hacer. O sea, ya planteamos montar una nueva obra el próximo año, obviamente, ya darle cierta continuidad, pero siempre viviendo medio al día. Uh-huh. Eso es más o menos el asunto. Es bueno, yo de todas maneras estoy haciendo un papel del abogado del diablo, porque claro, yo tengo un punto de vista en relación a este tema de los grupos. Y tienes un grupo, y ya tienes una compañía. Y tengo una compañía, más que grupo es una compañía, la verdad, sí es verdad. Pero es bueno porque yo creo que es un tema que hay que discutir ahora, ¿no es cierto? En el Ecuador, donde hay una larguísima tradición de grupos de teatro que tienen lenguajes y que bueno, más o menos han triunfado o no han triunfado dentro de un esquema que cada vez es más pobre, ¿no? Y entonces que hayan nuevos colectivos de teatro o de artes escénicas o de artes que también toquen lo escénico es como medio interesante, ¿no? Que, es decir, se está renovando la escena desde otro lugar. Es decir, ustedes no se reclaman dueños de un lenguaje, sino están construyéndolo, ¿no? ¿No es verdad? Sí, o sea, tal vez es fácil esquematizar las cosas, o uh-huh. sea, decir somos de tal grupo y hacemos cierto tipo de teatro. O sea, mi aproximación al teatro se ha dado desde hace un año realmente. Entonces, no, yo personalmente no le echo mucho cabeza a eso de los grupos. O sea, yo ahorita, o sea, me siento feliz ensayando y eso es lo que me interesa, entrar a ensayar y siempre mejorar la obra, siempre se puede mejorar la obra. Uh-huh. Y entonces a un día de estrenar siempre le puedes mejorar. El rato de estrenar en la función puedes darte cuenta de cosas que te llevan a mejorarle. Y eso es básicamente lo que a mí me interesa. ¿Cuánto han ensayado? En cifras. ¿En cifras? Hoy día fue el 51 ensayo. 51, 51 ensayos. Hagan cuentas, es radio escuchas, de cuánto puede ensayar un colectivo. Si más o menos uno deja un par de días libres de la semana para poder descansar un poco. Pero les voy a dejar con esa pregunta colgada en su córtex cerebral mientras escuchamos. Estoy ocurrente hoy. Estoy vórtex. Estoy ocurrente y medio neurolingüístico. A ver, vamos a escuchar el track número 2, Soy Chiro. Nunca mejor dicho para nuestra realidad. Los Corrientes, Soy Chiro. Soy Chiro. la llora de 50, brother. ¿Cuánto? Tengo que regresar a Caleta, me están esperando, se me enfrían las jamas. Me van a dejar botado, chucha, necesito camellar, no hay dónde. 10 latas el bolo, caro, pana, vete pequina, te lo juro que te pago. Me van a sacar la puta, como la verga, maldado. No cojamos taxi para la fiesta, mijita, la Manhattan nos lleva por menos. Por último, vámonos a patrulla, igual me acabo de bañar. Palabras que no suenan por allá, solo te matan o te violan, si quieres y llega. Cerca y si me lo entregas te amo. ¿Para qué vamos a pagar palcos si el ET es más emoción? Solo ojo con la funda de meado. El dueño de casa, dile que no estoy, que regreso el martes. Un fresco de rosa, por favor, pero sin tipo idea. Me quedé seco, madrina. ¿Habla con tu pastel? Si los pasteles no hablan, ¿a quién quiero sorprender? Soy chino pero no gil. Mejor dame un arroz con jugo, casi traje mi celda. Y no te preocupes por el sueldo, porque eso es lo único que tengo. Soy chino, lo siento. Con la huevada, ya están apestando estos ropajes. Pasemos por la bajada de la Ohio, comprando dos tolones, tripeando los hombres armarios con mi yonca china encima. Luego los agachaditos, y cuidado te agachas mal o de lado que te empalme el negro con mola. Como la ladrón que es por las rimas te va a bajar. No me alcanza para ir a la yapla, mejor a Colita y la Playland Park. Par vueltas en la rueda moscovita y nos la sacamos. De ellos pongo un fuerte, tres camineras y una de Lucky porque hoy me pagaron. ¿Y eso ya? Una deuda que me debían. Habla serio. Piensen mal, Ronald, yo no hago esas movidas. Solo suceden. Y así mi llave, más chino y me muero. Ni para una salchipapa en los patazos del sur, ni para un arroz con tiro libre donde el abuelo. Lo más turro de todo es que esta mancilla funciona a gasolina y yo ni ruedas tengo. Algo me dice que eso no va a funcionar, pero igual uno es como la paloma. Me imagino con billetes, harta loca, solo loca y bien loca. Sin distinción de raza o religión, en fila, say my name, recoge el jabón, salto del tigre a matar al foco, el helicóptero, la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota es turra. Ya dice que soy el primero de hoy será, perra. Esas son mis condiciones. Para ser felices tenemos que ser uno solo, y así gastamos menos. Si se quiere casar, pídale vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte. Si quiere hijos, como eso es grandeche, cuente conmigo, mamacita. Y dime nomás tu confianza cuando tengas hambre. Este te voy a dar. Escuela del Espectador. Un proyecto vivo como las artes escénicas. Los Corrientes, soy Chiro. Somos Chiros. ¿Cómo es ese teatro? Bueno, luego vamos a hablar de cómo es ese teatro Chiro, pero... cuéntanos la obra, ¿de qué va, Fabián? Habla del fracaso. Creo que esa es la principal... el incentivo temático de la obra. Tiene que ver sobre lo que llegas a ser, si es realmente lo que quisiste ser y es significativo para el resto, ¿no? Si el lugar a donde estás se aproxima un poco al lugar donde quisiste ir, ¿no? Uno toda la vida desea, ok, no, sin ser muy esquemático, es dentro de 10 años, ¿dónde me veo? ¿Qué sé yo? Entonces lo que plantea Elías es eso, si el lugar donde estoy es donde debí venir, o ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que salió mal? O el lugar donde estoy es el equivocado, o realmente más bien es el correcto, y el ir, haber seguido economía en la Católica tal vez era el correcto. De hecho, cuando él dice, ¿y cuál sería tu aspecto de haber elegido el camino correcto? Es decir, lo que soy yo ahora es el resultado de un camino acertado o me desvié. básicamente de eso trata. O sea, Elías es alguien que se pregunta eso. Obviamente suceden muchas cosas alrededor, pero en esencia se hace esa pregunta, ¿no? Ya te lo dije, pero te lo dije el día que vi el ensayo, pero no lo había dicho en público porque todavía no lo he escrito. A lo mejor escribo algo luego para el apuntador, pero bueno, ya no entramos en esta revista, entraremos en otra, en la siguiente, porque está cerrada la edición esta. Pero ya te lo dije y te lo repito, es un excelentísimo texto, me parece uno de los textos, un descubrimiento en la dramaturgia contemporánea ecuatoriana. Dime, ¿por qué escribes esto? ¿Por qué escribiste esto? ¿Cuándo lo escribiste? Porque hoy leí en El Comercio que lo has escrito porque hubo un accidente, que el Gerson no fue a una gira y terminaron presentando este texto. No, yo tenía varios bocetos para obras, ¿no? Entonces este era el más logrado. Uh-huh. ¿Y por qué lo escribí? Era básicamente porque continuamente me estaba preguntando si lo que yo estaba haciendo en mi vida era lo que debía hacer o debía dedicar y concentrarme, enfocarme en una sola concreta, en una sola cosa concreta, o ser como soy yo siempre, ¿no? Yo a diferencia del refrán que dice el que mucho abarca, poco aprieta, yo soy el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces, no aprieto mucho para abarcar bastante. Entonces, me preguntaba yo en ese entonces, ¿qué es lo que, o sea, si ser artista realmente era lo que me interesaba, o me busco una escapatoria laboral un poco más concreta? Entonces era un boceto de obra bastante largo, pero cuando ya hubo el accidente no poder ir a ese festival, yo lo terminé en un mes. Uh-huh. Acabé el texto en un mes y lo monté rápidamente. Entonces tenía que ver con esa pregunta en ese momento concreto, ¿no? ¿Qué hacer? Con respecto al agitado paseo del señor Lucas, donde hay una mirada un poco más esquiva o un poco más aséptica sobre esta especie de... A mí me parece... Lucas me parece a mí una especie de personaje de Saramago, ¿no? Una especie de estos burócratas que no tienen mucho futuro. Es un hombre pequeño, ¿no? Con su gran problema en la vida, ¿no? Pero esto es como todo lo contrario, quiero decir. Es como más bien un hombre que tiene una vida increíblemente explosiva y es al mismo tiempo interna, quiero decir. Me llama la atención porque de la misma pluma salen como dos espejos, ¿sí? Que se contraponen, pero a mí me llama mucho la atención la voz particular que tiene este texto. Me parece muy, muy personal, quiero decir. No quiero hacer una pregunta tópica, es decir, ¿qué de Patiño tiene Elías? Verás, tú tocaste algo interesante. O sea, Lucas pasea por afuera. Uh-huh. Se va y se choca con el mundo exterior. Uh-huh. Todo lo que ocurre, la neurosis exterior, el tráfico, todo lo que te saca de quicio cuando tratas de tener un día común y corriente. Uh-huh. ¿No? El Elías, en cambio, no tiene un día común y corriente. Es decir, Elías tiene un día que tal vez está durando ya 10 años, que amaneció hace 10 años y todavía no anochece, y tal vez hoy en la función va a anochecer, pero es un viaje interno el de él. Están pasándole cosas adentro, uh-huh, obviamente impulsadas por elementos exteriores. Entonces, lo mío en el texto tiene que ver con eso, con auscultamientos, someter a litigio mucho de lo que te constituye. Es muy Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace Elías a lo largo de la obra va contando cosas que le pasaron y que le hicieron lo que es, ¿ya? Sin llegar ni siquiera a juzgarla realmente, pero son pequeños incidentes que han ocurrido en su vida y que le llevaron a ser lo que es y al lugar en donde está. Entonces, en ese sentido, hay mucho de Patiño en ese sentido de que aceptas todo lo que te ha ocurrido, ¿no es cierto? Y terminas, creando lo que hay en ese momento. Entonces, Elías, no voy a hacer spoiler, no voy a decir cómo qué es lo que sucede, pero Elías se abre un poco las carnes, ¿no? Se abre un poco las carnes y habla un poco de justicia, de que eso es lo que soy yo, eso es lo que sucedió y esto es lo que hay, más o menos. Hay unas nubes negras detrás tuyo con unos truenos y relámpagos que están escenificando un poco lo que acabas de decir. Sí, sí, debe ser. Parece como que, yo me acuerdo de un capítulo de Six Feet Under cuando finalmente Nate le dice a Brenda, ya casémonos, y ella le dice, ok, casémonos. Y en el fondo se oye... Me pareció me recordó mucho a esto, ¿no? A la tormenta. Gonzalo, ¿cómo una persona tan más bien exitosa, como el momento exitoso en el que estás, cómo actúa este fracaso? ¿Cómo hace? Lo digo muy inocentemente, para que la gente entienda cómo trabaja un actor. ¿Cómo actúas del fracaso? Primero, digamos que la lectura literal de que es un fracaso debe llegar hasta cierto punto, creo. Ajá. Yo. O sea... Esa es tu interpretación. Yo lo quiero mucho a mi personaje. Uh-huh. O sea, no creo que es un fracasado, básicamente. Ajá. Y, tal vez la gente que lo vea diga que es un fracasado, pero yo más bien creo que es un personaje encantador. Lo quiero y por eso, con esa mentalidad dentro del escenario. O sea, y busco, el texto plantea ciertas cosas, o el texto también viene con ciertas sugerencias, pistas. Entonces yo creo que más bien el actor está ahí para interpretar eso que te dice el texto, esas pistas que te da. Y eso no tiene mucho que ver, creo yo, con que le creas o no fracasado a tu personaje o le creas o no exitoso, porque eso es un terreno muy de la mente. Y más bien el trabajo escénico va por tratar de desentrañar en el escenario mismo, haciendo. Y por ahí va, creo yo. Ese es mi, al menos es la, así es como yo leí la obra. Mm. Muy bien, me gusta. Eso, tengo que hacer una infidencia. Estos son alumnos míos. Y estamos de acuerdo, quiero decir. No creo que sea una cosa que estén repitiendo, quiero decir, sino que creo que están como interpelándome a mí. De repente me dicen, esto dijiste tú. O sea, no sé. Y me alegra mucho porque creo que el teatro está como... Bueno, primero está poblado de un montón de lugares comunes, ¿no? En relación a si escribió un texto de fracasado es un fracasado, o el exitoso no puede actuar un fracasado. Quiero decir, hay que acomodar también estas realidades, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que un personaje que aunque encarne una realidad de fracaso, el volverse personaje lo hace ganador. La posibilidad que tiene de estar en un escenario y que alguien vea su historia... Le aleja del estamento del fracasado, del perdedor. O sea, yo soy muy James Joyceano, es decir, para mí es más importante aguantar el día a día que ganar 100 medallas de oro. O sea, llegar a tu casa a la noche y no haber sucumbido, para mí eso es un héroe. O sea, es el Ulises de James Joyce. Uh-huh. Y Lucas salía a pasear, se volvía loco y volvía a su casa siendo un héroe. Y le pasa un montón, se vuelve loco, Elías. Pero también se vuelve un héroe, o sea, y no encarna en absoluto ningún tipo de fracaso. O sea, es un ganador también para mí, Elías. Pues vamos a mandarnos a dormir un momentito. Vamos a escuchar un tercer corte porque está bueno, pero está bien que oxigenemos la charla. Este es Canción de Cuna de Los Corrientes. Vamos a escucharlo. Imposible se ha vuelto dormir. Me aseguro ya está por venir. La noche empezó. Cabeza aún no la perdí. Un respiro más y no está aquí. Dos, uno, inicio. Las salida de estar por aquí. Mejor voy cogiendo este carril y vuelta me pierdo. El apuntador, primera llamada. El apuntador, crítica. El apuntador, ojo en la escena. El apuntador, extra escena. El apuntador, texto y escenario. El apuntador, memoria. El apuntador, cine y teatro. El apuntador, de otras tablas. El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Un escenario para el mundo que conecta a los actores, bailarines, coreógrafos, directores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores y a toda la gente involucrada en la creación escénica de nuestro país. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Estoy diciendo que estoy en camiseta y tengo y está, va a caer el cordonazo de San Francisco hoy y no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿cómo te vienes en director ahora? Quiero decir, ¿ya estaba planificado que vos actúes, Gonzalo, y que vos dirijas? ¿O fue que el Gonzalo se le ocurrió actuar y vos dijiste, bueno, ya te dirijo? ¿O cómo fue? Porque tu texto, es decir, no es obligación, ¿no?, que el dramaturgo dirija, pero ¿cómo es el tema? Bueno, Gonzalo y yo somos amigos ya casi 10 años, entonces... aguantado 10 años, entonces siempre estuvimos haciendo algún tipo de proyecto de juntos, no sé, en distintos ámbitos. Y yo había esta obra, ya la había presentado en el 2003 en Estados Unidos, entonces siempre tenía el interés yo de presentarlo acá. Pero ya se me ocurrió que yo no debía ser Elías. Entonces decía, alguien más puede hacerlo tranquilamente, y creo que el Gonzalo encajaba perfecto. Cuando nos llevábamos bien, pues, entre copa y copa, como quien dice, que actúa vos, yo dirijo ya de una. ¿Ya? Uh-huh. Entonces fue más un asunto... Siguió su curso. Y, y aparte, o sea, yo le dirijo al Gonzalo, pero de alguna manera, así, la puesta en escena es bastante colectiva, o sea, es bastante entre los dos. El Gonzalo es muy del estudio de actores también, eso, o sea, uh-huh, tratando de dejar al director idiota, al director estúpido a un lado, y que proponga mucho el actor, cuanto en puesta en escena y cuanto el trabajo de acciones, ¿no? Yo más me preocupo un poco por limpiar, eso es básicamente mi trabajo, y ajustar ciertos goznes, ¿no?, de la obra, pero no es una dirección muy vertical, ¿no? Sí, hay mucha comunicación. digo, ¿y habrá alguien que diga, pero a ver, vamos a ver una cosita, no, estos no son actores, este es un artista que escribe un poco y el otro es un actor de cine, ¿cómo es que se ponen a hacer teatro? ¿Qué tipo de teatro será? ¿Qué hay diferencia entre actores de cine y actores de teatro? Claro que la hay. Joven. O sea, yo pienso que el principio es el mismo. O sea, hay una cuestión de formato que cambia. Uh-huh. El cine tiene el famosísimo primer plano. Uh-huh. Y el After Effects. Y además tiene el After Effects. Y digamos que yo que empecé, o sea, que mi formación ha sido cinematográfica realmente. El teatro empezó siéndolo así como estar todo el tiempo en plano general. O sea, porque tienes la cuestión escénica, el cuerpo ya empieza a tener una presencia que muchas veces en cine no es demandada. Pero el principio es el mismo, porque a la final el actor tiene que estar en capacidad de repetir siempre. Y eso de alguna forma está en el cine, de alguna forma está en el teatro, cambia un poco la aproximación con el público. Entonces, para mí el principio es el mismo. Pero ustedes vienen del cine, porque aquí está también Daniela Sánchez, que es la directora de arte del espectáculo. Hola. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida. Vos también vienes del cine, ¿no? Lo primero que hice como en dirección de arte fue en el cine, uh-huh. Pero mi formación viene de otra cosa. Yo soy diseñadora, entonces creo que todo el bagaje del diseño que yo recibí lo empecé a poner en el cine y luego a tratar de entender cómo funciona, uh-huh, en realidad y hacerlo en el teatro, ¿no? Que va más o menos por ahí, pero es diferente. ¿Por qué? ¿En qué es diferente? Es diferente porque son elementos que se quedan ahí. Uh-huh. En el cine tú puedes mover todo, cambiar todo, falsear todo. Uh-huh. Usas un concepto que es lo que yo uso en el teatro también. O sea, siempre me baso en un concepto del cual yo parto para hacer la propuesta visual desde el arte. Uh-huh. Pero en el teatro se quedan ahí las cosas. Tienen que ser mucho más funcionales porque todo el tiempo te están mirando, todo el tiempo tú las estás usando. No sé, uh-huh, en el cine las usas de igual manera, pero con otro enfoque, como dijo Gonzalo. Uh-huh. O sea, tienes el juego del primer plano y muchas veces tu mano y un esfero, ¿no? Uh-huh. Es ese esfero, el de ese personaje, uh-huh, pero no está el personaje como tal ahí, uh-huh, está esa mano. En cambio, en el teatro está todo el personaje con toda la presencia corporal, con toda la presencia actoral, y si no le sirve, por más estético que esté, si no lo usa bien, no funciona simplemente. Hay una suerte de promiscuidad en esta charla entre estas cuatro personas que estamos aquí, porque compartimos trabajo y compartimos también el espacio del estudio, hay que decirlo, porque si no aquí estamos hablando del estudio y yo estoy aquí. No es una cuña gratuita de publicidad, pero yo doy clases en el estudio y tanto Daniela como Fabián y Gonzalo son alumnos del estudio, trabajamos juntos. Alumnos, a mí no me gusta, siempre digo que no me gusta la palabra alumnos, somos artistas que compartimos el mismo espacio y bueno, nos damos toques unos a otros, ¿no? Pero también aparte de esto, que ya lo dejamos un poco al lado, hay otros proyectos que están al mismo tiempo cursándose. Por ejemplo, Daniela ha sido directora de arte, de la película, ¿verdad? De distante cercanía, donde Gonzalo es el protagonista y donde Fabián y yo hacemos un cameo maravilloso que queda al final. Cerramos la película de una manera apoteósica. por otro lado, Fabián, Daniela y yo estamos trabajando en el Chekhov que vamos a estrenar. Daniela, ¿cómo se puede saltar de una cosa a otra? Nos van a decir que somos que somos unos oportunistas. ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo saltar de una cosa a otra? Sí, o sea, ser alumno, luego ser director de arte, luego estar en una película, luego estar en una obra de teatro, en otra. Es que es todo se une, creo yo. Yo empecé en el estudio de actores porque... ¿Por qué? Porque no tenía idea de un montón de cosas que pasaban entre el actor y el objeto. Y yo estudio, o sea, mi disciplina es objetual. Yo trabajo con objetos todo el tiempo. Uh-huh. Y para entender cómo funciona el objeto que está usando el actor, yo necesito saber cómo funciona la actuación. Entonces ese fue el motor que a mí me llevó a inmiscuirme en esto de la actuación. Y es desde ahí, desde donde yo parto para alguna propuesta, para las propuestas que hago. Cuéntame cómo es la propuesta de Elías. Cuéntanos, ¿con qué se va a encontrar la gente visualmente cuando esté viendo a Gonzalo actuar? Cuando yo vi la obra, el primer ensayo que yo vi fue un poco como lleno de lugares diferentes. Uh-huh. Entonces, para mí, se convirtió en un rompecabezas. O sea, yo interpreté a Elías, o sea, desde mi punto de vista, desde el arte, como un rompecabezas. Eso, tratar de encajar y nunca se llega a encajar. Nunca llegamos a poner las cosas en su lugar. Elías mueve todo, pero nunca se sabe para qué mueve todo lo que mueve. Uh-huh. Y se mueve dentro. O sea, dentro de la actuación, dentro del texto. Entonces, para mí fue un rompecabezas. Y así es como se propuso, ¿no? Esa es la propuesta, el concepto. ¿Y cuál es la inspiración? Es decir, ¿a qué se parece? ¿O no se parece a nada? ¿A qué se parece? La verdad, no sé a qué se parece. Tiene muchos tintes. Empezamos a trabajar con lo que hubo, partiendo de la propuesta que hizo Gonzalo y desde ahí a usar colores, ¿no? O sea, usar colores a darle fuerza en las partes más, en el clímax de la obra por medio del color. Manejamos tres etapas, tres universos diferentes que tratan de encajar, mueven los objetos, tratan de llegar a su punto, pero creo que nunca llegan. O sea, no tengo el cuadro de alguien para basarme en. O sea, salió de los ensayos del Gonzalo, básicamente. Es de él. Bueno, está bien enterarse cómo se construye una obra, ¿no? Y cómo trabaja este colectivo, cómo articula y cuál es su metodología. Vámonos al último corte de música y luego nos despedimos con unas dos pequeñas preguntas, pero el último corte de Los Corrientes se llama De Viejito. Cuando algo me sale bien y me intereses antes que la esté cayendo. Bueno, tienen una función, ¿cuándo? Mañana a las 20 horas en el 8 y medio. Mañana es el día jueves 11 de octubre de 2012. Para los que lo escuchan en diferido, pues ya fue la función, se la perdieron. Y si se la perdieron, ¿qué va a pasar? ¡Qué pena! Porque una sola función, no entiendo yo estas programaciones de los teatros. O sea, bueno, la de mañana es una función de preestreno en donde vamos... Preestreno. Claro. Preestreno, no es estreno. O sea, como temporada no es estreno. Entonces, un poco la idea es trabajar de cara a la temporada. Ah, van a hacer una temporada. Por supuesto. Sí, no me hago el tonto porque va a ser en el estudio de actores. Y bueno, se ha querido lanzar Gonzalo ahí mientras la compañía del estudio está en el otro teatro, ¿no? Pero bueno, repetimos entonces. Mañana a las 8 de la noche, en el 8 y medio van... Bueno, finalmente el 8 y medio es un teatro más teatro, ¿no? O sea, hay más butacas, es más cómodo, ¿no? Y creo que han inaugurado el bar. ¿Está medio bien o no? Sí, sí, sí. Hoy almorzamos hoy, está bien. Bueno, pues nada, les agradecemos millones de haber venido. Ustedes son cantera del estudio, ¿no? Son cantera... ¿Esto qué quiere decir? Verás, creo que tanto el Gonzalo como yo tuvimos formaciones actorales de otro lado, pero creo que en el estudio encontramos más o menos un poco el mood. Yo personalmente, que he pasado por mala hierba y un montón de otros, afuera también estudié... Realmente el estudio fue en el que ancló mi forma de interpretar, entonces yo sí me considero canterano del estudio de actores. No sé, el Gonzalo. Bueno, o sea... Estás con el director del estudio aquí enfrente, o sea, que a ver lo que dices. Dile de frente, ya. O sea, voy a decir básicamente lo que sucedió, y es que es mi primera aproximación al teatro, desde que entré al estudio. Entonces, o sea... igual yo a ti te conozco desde el INCINE. O sea, y sí, yo comulgo bastante con el método. Quiero decirles... Que no es método. Que no es método. Bueno, luego dejamos las neurosis mías aparte. Pero quiero decirles que como una persona que les conoce, a estas tres artistas que están en este colectivo montando esto de Elías, estoy muy contento de sentirme que están en otro lugar, ¿no? Y no es tanto... lo bueno es, por ejemplo, que no sea un proyecto del estudio, sino que sea un proyecto de la cantera del estudio, un proyecto independiente de gente que se formó ahí o se recicló ahí. Y me da gusto ver algo tan bueno. Creo que se puede hacer teatro bueno. Y lo mejor de todo es que siempre nos quedamos con las ganas de que se pueda hacer mejor, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, como decía... el Gonzalo, y eso está muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, Dani. No tienes micrófono, pero... Gracias. Queremos agradecer a Javier Macas, el productor, el coproductor aquí del Terreno Flaxo. Síganos en Twitter, en @FlaxoRadio, o en Facebook, /FlaxoRadioEcuador. O escríbanos al correo electrónico, flaxoradio@flaxo-medioradio.ec. Esto ha sido La Escuela del Espectador. Ya cayó la lluvia, yo estoy en camiseta. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador. Un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.